Mi nombre es Denis Ver, de nuevo nos encontramos aquí desde Campus Party Colombia 2008 con la segunda emisión de Convergentes. La idea era hacerlo todos los días, pero pues por inconvenientes no se pudo realizar todos los días, así que estamos aquí desde la segunda emisión. Estamos con personajes muy relevantes pues dentro de lo que se quiere hacer en estos momentos de la inclusión digital. Se va a tocar prácticamente el tema de apropiación del conocimiento, iniciando desde lo local. Entonces, cada uno se va a presentar en esos momentos. Esperamos que les agrade todo el programa. Yo soy Álvaro Ramírez, soy profesor de la Universidad de Bergen, pero vivo, soy colombiano y trabajo en un proyecto en Medellín. Héctor Botero, de Fundación Carisma. El tema que me tiene aquí un poco es el papel de lo local y de los esfuerzos tipo convergente en lo que podría, en los temas, en el problema que tenemos, en la opción que tenemos de ciudades digitales. Mi nombre es Elkin Botero, soy de la comunidad colombiana de software libre y el tema que abordo es el software libre dentro de la apropiación del conocimiento. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Vanegas, soy bibliotecario de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y estudiante de Historia. Hoy el tema que nos convoca es eso, la apropiación de las tecnologías y herramientas digitales desde las localidades. Y la pregunta que tendríamos que hacer inicialmente, ¿qué es eso de las tecnologías y herramientas digitales? O sea, ¿qué oportunidades podrían ofrecer esas herramientas a lo local? Esa es la pregunta con la cual yo iniciaría. Con Héctor estábamos hablando hace un ratito de lo importante que es pensar un poquito históricamente, es decir, la evolución que ha tenido las nuevas tecnologías en los últimos 10 o 15 años. Como en los años 80, 90, era todo lo de los CDs y hacer multimedias, contenidos, se hablaba mucho de contenidos, pero ya en los 90, finales de los 90 y ahora especialmente después del 2002, con la presencia de Internet, con el paso de la web, con la apertura y lo que se está hablando tanto ahora, un término que a mí no me gusta mucho, pero que hay que usarlo en el sentido de que hay una cantidad de herramientas que ya están en la red disponibles para todo el mundo. O sea que ya no hay que ponerse a comprar cosas, ni a complicarse mucho la vida, ni a crear cosas de la nada, porque el movimiento de software libre está brindando una cantidad de herramientas en Internet para hacer blogs, para todo tipo de facilidades, para programar. Y también hay empresas como Google que está brindando todo tipo de herramientas gratuitas que pueden servir tanto en la educación como a una comunidad de un barrio, como en el caso de Convergentes, a muchachos que se quieren divertir o que quieren escribir sobre blogs, que quieren contar sus historias. Entonces hay una nueva mediación. Lo importante es que ahora casi que toda la cultura está ahí, el conocimiento está ahí para que la gente lo explore y empiece a usarlo y a contar sus historias. Ya no pegarse a ver qué vamos a aprender allí o allá, sino que aprendemos desde lo local, como estabas hablando, Héctor, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es importante, porque yo voy a tomar el tema de ciudades digitales porque creo que nos permite después tomar el tema de las herramientas de software libre, de los contenidos abiertos, en un contexto claro. El país ha hecho un esfuerzo muy grande y parece que exitoso de crear ciudades digitales, pero hemos concebido la ciudad digital de arriba hacia abajo. Alguien, generalmente el gobierno central y sus programas de gobierno en línea y esta serie de cosas con Partel, nos ha montado el sistema. Ahora nos falta que lo local, la comunidad local, se apropie del sistema. Y ahí es donde para mí entran los temas que van a ser importantes que tenemos que plantear aquí, es ¿qué modelos podemos seguir para esto? Ya empezamos a encontrar que esfuerzos como el de Convergente nos muestra lo que se puede hacer. Si yo tengo computadores, tengo una biblioteca, tengo una ciudad digital, pongamos a trabajar la gente de la comunidad en crear, en usar esta herramienta, dinamicemos lo que ya montamos. Y por otro lado, ya tengo la solución, tengo las herramientas, porque las tengo por el software libre, porque la misma comunidad, en lo que señalaba Álvaro hace un momento, a partir de 2002, cuando aparecen las herramientas de software social, yo tengo una herramienta que la comunidad está hecha para que la comunidad utilice sin problemas. Entonces, yo puedo pensar en una ciudad digital como que el oficio del que tengo que darle es dar contenidos y entregarle todo a la gente, o plantearlo al revés. Es que la comunidad es la que me va a generar. Yo lo que tengo es que coger las herramientas que ya están, los wikis, los blogs, los foros, y ponerle a la comunidad. El oficio de una ciudad digital ahora es hacer cosas como está haciendo Convergente aquí, o cosas como lo que está haciendo la Normal del Huila, que se está generando conocimiento, ya están en línea, la gente los usa, y las herramientas las tenemos. Un tema muy importante ahorita que hablamos, hay un término que utiliza mucho ahorita, que son las TICs, en el gobierno, en las empresas, en las comunidades. Las TICs son las tecnologías de información y comunicaciones, que por allá en los años 60, 70 eran separadas las tecnologías de información y las comunicaciones, los periódicos, medios radiales, audiovisuales, aparte. Ahorita estamos hablando de la integración de las tecnologías y cómo la comunidad apropia todas esas tecnologías en esta parte de ciudades digitales. Y cuando estamos hablando de temas como apropiación tecnológica, tenemos que hablar de un tema muy claro, que es brecha digital o brecha tecnológica. ¿Cuál es la definición de brecha digital o tecnológica? Es la diferencia entre aquellas sociedades que poseen el conocimiento y además lo saben utilizar, porque de nada le sirve a una sociedad tener una biblioteca de 100.000 libros o 1.000.000 de libros o toda la información, es que, si no sabe qué hacer con toda la información. Entonces ahí están los procesos locales. Ya hay herramientas de gobierno en línea, ciudades digitales, están las plataformas montadas, listas para que la comunidad acceda, pero la comunidad no se ha apropiado de ellas. ¿Sí? Entonces hay un proceso de alfabetización tecnológica que hay que hacer dentro de esas localidades, esas comunidades locales, que se apropien y que ellas mismas sean las dinamizadoras de esa plataforma, porque el gobierno o la empresa que lo monte no va a estar constantemente actualizando y buscando, no. La información, la base, la tiene la comunidad, la misma gente. Esa memoria cultural, rescatar toda esa memoria histórica, cultural, de lo que hablamos de cultura o de cosas que son, se pueden palpar, y aquellas que no, que son simplemente la memoria, que intangibles, la memoria intangible, que se transmite de una generación a la otra, contada. Por ejemplo, en los municipios, ¿cuánta información no hay de los campesinos, de las veredas que se está perdiendo? Porque no hay una forma de digitalizar esa información, de mantenerla, de rescatarla, ¿sí? Y hay herramientas, y ahí evoluciona la web 2.0, que es la web dinámica, porque tuvimos una web que era estática, que usted llegaba todos los días y veía lo mismo. Ahorita la web 2.0 nos permite que esté constantemente actualizando en tiempo real prácticamente. Entonces yo creo que hay herramientas en este momento, y como decían, el software libre ha proporcionado cantidad de herramientas que inclusive Google utiliza, porque Google utiliza software libre entre toda su plataforma tecnológica, y las comunidades están abiertas para que utilicen esas comunidades. Aquí quiero meterte una cosa que creo que es bien importante. A veces no se es consciente que todo el software social, cuando hablamos de wiki, blogs y cosas por el estilo, es un software que no es propietario, por decirlo menos. Es decir, que es, y con otra característica muy importante, que es muy fácil de usar, está hecho para el usuario. Nosotros, a veces uno se encuentra que la gente dice, ¿y quién va a entrenar a la gente? Anoche aquí había una pregunta de uno de los blogueros para, ¿y quién entrenó a la gente de Convergente en Medellín? Señores, la software que está saliendo ahorita es de autoaprendizaje. Usted no necesita, es muy instintivo, es decir, yo coloco a un muchacho de séptimo, octavo, noveno, décimo grado y no necesito decirle nada. Si a la hora el muchacho no está usando la herramienta, el problema es grave, es que es medio bruto, seguro. Entonces, eso es muy importante. Exacto. Que eso es muy importante para pensar, es muy meritorio, claro, y por ejemplo el caso de Convergente, el blog ya está suficientemente sofisticado y bonito, pero yo le entrego a una persona normal que sepa copiar, pegar un blog y a la hora me lo tiene feito, pero lo tiene funcionando. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que tú estabas hablando sobre eso. Es, el software ahora no es propietario, yo no voy a decir que todo es libre, pero no es propietario, por lo menos se usa libremente. Y dos, es cada vez más fácil de usar. Entonces, que empecemos a hablar de que de lo local se pueden desarrollar las cosas, es perfectamente posible. Vea, quiero recalcar algo de cuando hablamos de blogs y todo eso, y también estamos viendo de cosas como el periodismo comunitario, cómo se está haciendo radio en línea, ¿sí? Desde la misma comunidad se está enseñando periodismo comunitario. Me da pena, entonces, me da pena volverte a cortar, pero debió haber metido el otro tema. Lo importante hoy es que al haber aparecido los archivos MP3, el streaming, el podcast y todo, lo que antes solamente era posible hacer con el texto, se puede hacer ahora con cualquier cosa. Es decir, el sonido dejó de ser aquella cosa que era efímera. No, ya hoy con los celulares, los MP3, los flash, las memorias flash, la cámara que de fotografía que también graba sonido, dejó si el sonido sigue siendo efímero, es por descuido nuestro. Porque alguien no sacó el celular y lo grabó, o alguien no sacó el MP3. Entonces, todo eso ya lo podemos documentar. Yo veo una cosa que es muy importante, y es que si hay un gran esfuerzo a nivel institucional de masificar redes, de que hayan computadoras, de que el ancho de banda siga creciendo por la Comisión Nacional de Regulación de Telecomunicaciones, pero hay una cosa que nos preguntamos todos, y es, ¿por qué habiendo tanta masificación? ¿Por qué habiendo una gran inversión en ese sentido, en términos de software en muchas ocasiones libre, y en la gran mayoría de software propietario, nos encontramos que no existe una cultura, hay una afirmación de que falta una cultura de la apropiación, de la participación dentro de esos espacios? Yo aportaría algo, y es que creo que es fundamental el hecho de que las experiencias que se empiecen a generar sean semillas. O sea, estamos hablando de que hoy tenemos una experiencia en una biblioteca pública en La Loma, en la biblioteca pública piloto, que nos lleva a nosotros a decir que los usuarios hacen un buen uso de esas herramientas y que están aprendiendo, y que no sabemos para dónde vamos, porque finalmente esto es un camino que empezó y nos tiene hoy en Campus Party aprendiendo y conociendo experiencias y compartiendo. Pero es cómo hacemos esas experiencias significativas para las comunidades, cómo hacemos que cada proceso sea una cosa pequeñita, o sea, que cada biblioteca lo haga como un semillero, que cada escuela o que cada grupo pueda participar, y que empecemos a hacer una sumatoria de que por contagio, de porque eso tan bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Que por la envidia, o sea, es como ver que si usted lo hizo, ¿por qué no me toca a mí? Y hacerlo viral, o sea, finalmente esto es una enfermedad que nos va a llevar muy lejos y que nos empieza a hacer eso, pero tiene que ser significativo. Creo que tenemos que redimensionar el papel que tenemos en las comunidades y qué uso le vamos a dar a este proceso. Sí, yo le iba a preguntar a Denayber qué opina él de todo esto. Aquí hay un convergente que ha pasado por un proceso y que quería contarnos. No, pues ahorita fuera de la conversación, antes de entrar al aire, don Héctor mencionaba iniciar desde la educación, desde los colegios, desde las escuelas. Yo quería comentar que cuando a veces en capacitaciones de convergentes o estamos en convergentes, en los blogs investigando, siempre, la mayoría de las veces, o sea, yo diría un 85%, hay niños detrás de nosotros. O sea, hay niños de 6, 7, 8 años siempre pendientes de todo el proceso. Entonces es tratar de aprovechar eso, o sea, es aprovechar eso al máximo. Tenemos las herramientas, tenemos alto porcentaje de conocimiento que podemos ofrecerles a ellos. Entonces, ¿por qué no empezar desde los colegios? ¿Por qué no empezar desde los niños, que ya hoy en día son muy inquietos intelectualmente? O sea, usted le entrega un computador a un niño de 6, 7 años y, mejor dicho, le sabe manejar todas las páginas de internet, juegos, el teclado de arriba abajo. Entonces, empezar a hacer eso, o sea, que no se enfoquen tanto. O sea, no estoy diciendo que no se enfoquen a los gamers, pues, a los juegos, a cualquier cosa, sino que tratemos de rescatar la memoria y cada una de estas cosas que van a permitir estar vivo tanto al barrio, a la comunidad, a la ciudad y, por qué no, al país también. Yo quiero complementar algo que es muy importante. Desde los niños, pues, la facilidad que hay. Pero si nos damos cuenta, han habido ciertos puntos que han frenado todo este proceso de ciudades digitales. Por ejemplo, en tema de Espinosa, por ejemplo, la alcaldía de Medellín con sus telecentros, entre comillas, la intención ha sido muy buena, pero ha dejado prácticamente sus telecentros a la deriva. Ah, no, yo le entrego sus computadores, su conexión a internet, miren a ver qué hacen ahí. O sea, no ha habido un proceso real de decir, no, enfoquemos esto hacia esto. ¿Cómo se va a beneficiar la comunidad a través de ellos? ¿Qué apoyo desde la administración pública le vamos a brindar para que se capaciten constantemente, esté mejorando? Porque generalmente la gente que está tomando esos tipos de telecentros es gente que no es experta en sistemas o en sistemas pedagógicos, porque es que no solamente basta con saber sistemas, sino cómo transmitir esa información a la comunidad y se ha frenado. En los colegios también se han dotado de computadores, las aulas, pero también hay un... El problema es cultural. ¿Por qué? Porque los mismos profesores, por ejemplo, ahorita les da miedo y son los más reacios a utilizar las herramientas digitales. O sea, de pasar sus clases de tiza y tablero o marcador a la sala de cómputo. ¿Por qué? Porque ellos no saben manejar los computadores. Y porque les da miedo que un niño lo supere a ellos. O sea, es una cuestión cultural. Entonces hay que hacer todo un proceso de capacitación desde la base, los padres de familia, porque van a estar desde allá en la casa, los educadores, ¿sí? Los mismos facilitadores de las acciones comunales, ¿sí? Eso es un proceso grande, es un proceso cultural duro, y sobre todo que para todo ese tipo de cambios hay una reacción, pues, de que se frena al miedo, que es el miedo a lo desconocido. Es una parte importante. Yo propondría un enfoque distinto. Si yo miro de lo que estamos hablando hoy aquí, lo que tenemos en Campus Party, por lo menos, que es convergentes y la experiencia, yo lo que creo es que tenemos que dejar un poco de preocuparnos y seguir pensando en términos de que hay que entrenar a la gente. Yo creo que hay que empezar a mostrar lo que ha funcionado y mostrar que funciona en parámetros y con, incluso con paradigmas distintos. Alguna vez en una charla yo hablaba de que el problema grave en estos temas que estamos hablando con paradigmas viejos y con información vieja. De hecho, lo que decía antes, yo no necesito entrenar a los muchachos para usar la tecnología del software social, la usan solos. Yo lo que necesito es que el profesor se quite la cabeza que tiene que entrenarlo en Word, Excel y no sé cuánto, y deje que empiecen los muchachos a hacer cualquier cosa con computadores, lo cual no es una idea nueva. OLPC lo viene peleando hace varios años. Y paradigmas nuevos. Yo creo que el papel del profesor es uno de los paradigmas que tenemos. El profesor ya no es el poseedor de la verdad y el que dirige el proceso. Él es uno que coordina procesos y que hace cosas por el tiempo. Mostrémoselo al profesor. Vea, aquí hay un poco de muchachos. Le soltamos unos blogs y vea lo que están haciendo. Y resulta uno que te escriben bien. Simplemente les dimos la oportunidad de que salieran. Entonces, esto yo creo que es un poco eso. Entonces, no volvamos a pensar que tenemos que recorrer el camino. Lo que nos está mostrando la tecnología es que hay atajos no, porque la palabra atajo no es bien vista, de que hay nuevas opciones de caminos y no tenemos que seguir el viejo. Yo pongo dos ejemplos cortos y paso a otro invitado que tenemos. Es que, por ejemplo, ahorita teníamos una niña que no tenía más de 11 años cacharreando en una de las mesas del campus. Con nosotros, con un OLPC, y resulta que trabajó casi 3 horas con nosotros y haciendo preguntas. Creo que Milton estuvo todo el tiempo orientándola porque finalmente le inquieta mucho qué se puede hacer, porque ya ha conocido el Scratch y todo eso. Esta mañana estaba con Sofía, una niña del barrio Fontibón, y le llevé una copia del XO, un CD Live que uno monta al computador antes de arrancarlo y le permite acceder a esas herramientas de software libre, y lo charro es que en menos de una hora ya estaba montando un juego. Y la niña tiene 5 años, y entonces uno dice, bueno, así es que es, cacharrelo. Entonces le dejé varias copias porque me interesa es que esta otra niña, fueron dos, una que teníamos aquí y Sofía, y es instintivo, o sea, cómo llevar a que usted puede mover un animalito y llenar el mar de caballos y hipopótamos cuando ahí no van, pero los niños van aprendiendo que... O sea, no hay que pensar en términos de que es que los seres del mar tienen que ir en el mar. O sea, si ellos se los imaginan que tienen que ir en el otro lado, es problema de ellos. O sea, el niño siempre tiene claro qué quiere. Me refiero a que cuando los niños van a las bibliotecas, dicen, vengo a jugar. Y uno dice, pero es que la biblioteca no es para jugar. Digo, ahorita la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿viene a jugar? Muy bueno, venga, le enseño cómo hace los juegos. ¿Qué quiere jugar? Porque finalmente él tiene su idea en su cabeza, ¿qué quiere jugar? ¿Cómo lo quiere jugar? Si a los Saiyajin, si a los Power Rangers, si a cualquiera de las caricaturas que veo le preocupan. Entonces es eso. O sea, creo que sí es posible. Para complementar, simplemente, no hay que enseñar, hay que acompañar. Es acompañar a que ellos aprendan. Y ellos son los que dirigen el aprendizaje, porque es a partir de sus intereses que ellos aprenden con más rapidez. Si uno se pone a enseñarles algo, se aburren. No quiere, ¿cómo así que...? ¿Por qué me van a enseñar Word? ¿Por qué no lo pone más bien a que diga? ¿Por qué no escribe una historia? Entonces tiene que ver a ver cómo lo escribe en Word. Y se inventa la manera de escribirlo si él tiene ganas de contar su historia. Entonces no hay que necesidad de ponerse a enseñarle el Word y a decir, mire, primero mueva el mouse aquí, o acompañarlo nomás, darles guías, decirle por aquí, por allá, vea, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no? ¿Qué tal si haces esto? Es como inspirarlos más que enseñarles. O sea que sería más bien dejar de ser tan papás y dejarnos asombrar por lo que ellos mismos pueden pensar, o sea, dejarlos que sean ellos mismos. Mejor dicho, lo que estoy viendo aquí es que va a haber un plan de desarrollo de un proyecto en menos de 6 meses, formado por 6 personas para transformar la comunidad. Quiero presentar al nuevo participante, a un nuevo invitado, se llama Alberto José Echeverry, no, pues, de la Javeriana de acá de Bogotá, pues ya. Siguiendo con esta parte que venimos hablando de los juegos, de entrar a la tecnología como un juego para ir avanzando a otros niveles, personalmente creo que no solo los niños, todos entramos a la tecnología de esa manera. Cuando una aplicación, un software nuevo sale, lo primero que hace es asombrarnos y lo usamos como un juego. Y empezamos a explorar esa parte entretenida, esa parte simple que tiene cada aplicación. Y en ese y en esa interacción con ese software nos vamos dando cuenta que es entretenido, es sencillo, pero a la vez permite muchas posibilidades y permite grandes usos pedagógicos, por decirlo de alguna manera. Ayer y toda esta semana hemos venido discutiendo sobre una aplicación que a algunos nos desconcierta, o no, más que desconcertarnos, nos causa curiosidad, que es el llamado Twitter. El Twitter es entretenido, es simple, es rápido, sirve para muchas cosas. Pero ayer en el panel que discutíamos sobre eso, nos empezamos a dar cuenta que tenía usos comunitarios, como empezar a preguntar el significado de una palabra en el diccionario, o crear aplicaciones para eso, que uno escriba una palabra y te dé y saque de la página de la Real Academia de la Lengua la definición, o un traductor. Entonces uno escriba la palabra y pone un código, algo así sencillo, y te da la traducción al inglés, por ejemplo. Son aplicaciones que comienzan como un juego, como una red social. Que parece, no, es que ese un momento que empezó el momento telefónica y no se oye muy bien. No, tenemos que seguir el programa. No, ya nos dejan seguir el programa. Bueno, ay, Dios, ya. Bueno, entonces, o también el Facebook. El Facebook es otra aplicación que tiene mucha cobertura en el usuario promedio. No es una aplicación geek en el término que usamos nosotros, sino que es una aplicación que el promedio de los usuarios que acceden a Internet la usan. Entonces, es entretenida también en que sirve para chismosear, literalmente, y todo eso, pero también sirve para crear comunidad. Comunidades reales que se apoyan en el Facebook, o comunidades virtuales netamente. El movimiento social, lo que ha logrado Facebook, los movimientos que ha logrado a través de la red de movilizar cantidades de gente, sí, hasta matrimonio, sí, ¿no? Y encontrar, yo me he asombrado porque he encontrado amigos del colegio que yo hacía años no los veía y se reencuentran, han logrado ese reencuentro comunitario. Entonces, todo esto que permite una gran interacción puede evolucionar y depende no de la aplicación, sino de los mismos usuarios, de nosotros mismos, qué usos nos inventamos, qué ingenio sacamos para mejorarlas. Y pensando en los niños, ellos tienen esa capacidad porque ellos no se amarran a algo, sino que empiezan a explorar de tal manera que descubren cosas que uno hay veces ni siquiera se imagina que pueden llegar a servir en eso. Cuando están aprendiendo a usar una aplicación, ellos no dicen, no, es que yo ya no pude con esto, no, hasta que hacen algo, siguen. Yo he visto casos que jugando con el Word empiezan y escriben algo que es lo más sencillo, escribir una palabra o un conjunto de letras, pero de un momento a otro empiezan a poner tamaños o colores, y entonces hacen un párrafo en un color, un párrafo en otro color, y a veces son imaginaciones en sus cabezas que siguen un patrón. Uno dice, no, eso es un reguero de colores, porque uno está acostumbrado a que uno escribe en Word en blanco y negro, porque es una aplicación formal para escribir cartas, para escribir trabajos universitarios, cosas de ese tipo. Pero uno no se imagina que el Word sirve para crear colores, formas, texturas, patrones, y es lo que podemos ir pensando de las aplicaciones normales, no las aplicaciones extrañas que a veces queremos llegar a usar para hacernos sentir como especiales, como inteligentes. No, las aplicaciones tan sencillas que tienen tanta cobertura son las que más sirven a estas comunidades. Yo aprovecho entonces para volver a retomar al tema inicial de lo que estaba señalando, lo que se estaba señalando en este momento, reafirma lo que habíamos dicho inicialmente, que es, eso está ahí, se puede usar, en lo local lo puede usar, y es bien interesante otro punto que se señalaba en la intervención anterior, es, eso nos puede llevar al nivel tecnológico que querramos. Tenemos la opción de que muchachos que en este momento podríamos decir trabajan por razones culturales o económicas o geográficas en un ambiente aislado, yo le estoy dando la oportunidad de meterse a un nivel tecnológico más alto. Me ayuda la brecha, antes Néstor estaba hablando de la brecha digital. Cuando yo tiro las cosas en estos términos, cuando le digo, coja usted, use la herramienta y llegue a donde quiera, yo de alguna forma estoy ayudando a resolver o dando la opción de que la brecha digital se resuelva. Cuando hablamos de disminuir esa brecha digital, de que ya el poder en ese momento no es el que tenga más dinero ni más fuerza, sino el que tenga el conocimiento, el que lo sepa administrar. Entonces, una parte muy importante es cómo yo apropio conocimiento. Y cuando estamos usando herramientas tecnológicas, ya lo importante es apropiar esas herramientas, mejorarlas, porque yo las puedo hacer evolucionar, ¿sí? Adaptarlas a mis necesidades. Y no hacer lo que se venía haciendo siempre, que éramos usuarios que alquilábamos tecnología, ¿sí? Que la otra gente nos hacía lo que ellos querían y nosotros tenemos que estar limitados a usar lo que ellos nos decían. Nosotros ahorita podemos construir nuestra propia tecnología. Eso es. En cuanto al aprendizaje de estas tecnologías, yo creo que, por ejemplo, los grandes tutoriales ya es algo que no funciona. Esos grandes entrenamientos y manuales en un programa. Uno necesita una pequeña guía, como pensar en la lógica del programa ya, y uno mismo saca un resto de cosas que ningún manual le diría, porque si no sería algo de 1,000, 2,000, 3,000 páginas para poder explicar todas las posibilidades y se quedaría corto. Por otra parte, creo que las comunidades en estos momentos, a pesar de la gran brecha digital que hay, tienen acceso en alguna medida a aplicaciones básicas, muy básicas, pero que son un punto de partida enorme hacia estas finalidades, que es ir disminuyéndola. Aquí creo que todos estamos de acuerdo. Yo plantearía una de las preguntas iniciales. ¿Cómo logramos que a los niveles que se toman las decisiones y, por ejemplo, a los niveles que se maneja Medellín Ciudad Digital, se entienda que no tenemos que preocuparnos por seguirle dando contenidos a la gente, sino que tenemos que ir y que ponerla a trabajar? La tecnología, como estabas diciendo, se aprende, aprender haciendo, eso está claro. Y entre más joven sea el usuario, menos problema va a tener. Incluso con los adultos lograremos que aprendan haciendo, pero obviamente con los niños no. ¿Qué está faltando para que cosas como Convergente sean más visibles, lleguen a conocimiento y sean tomadas en cuenta en los niveles donde se toman las decisiones? Yo no conozco el caso de Medellín Digital, pues porque yo vivo aquí en Bogotá y soy de Cali. Sin embargo, yo creo que el problema en cualquier parte es esa mitificación de la tecnología. Decir que los que saben de tecnología son solo los genios y mentiras. La tecnología está al acceso de todo el mundo en cuanto todo el mundo tiene la capacidad de usarla. Y, por ejemplo, yo estuve voluntario en el área de inclusión digital de aquí la Campus Party, y esa era mi primera intención, demostrar a mis lectores de blog o a mí mismo que la tecnología no es algo único, no es algo exclusivo de un grupo privilegiado de personas, sino que el uso de la tecnología es posible a cualquier persona que quiera y que pueda acceder a ella. Entonces, para comenzar, desmitificar esa concepción exclusiva. Después ya habría que venir a entrar en cada caso específico qué está pasando como dentro de los grupos políticos o dentro de la burocracia o todo eso, que yo creo que también piensan que para dar acceso a la tecnología tienen que dar grandes cantidades de aplicaciones, de lo último en recursos y todo eso. Para mí, ahí estarían equivocados, porque una muestra es el OLPC, el que ya hemos hablado. Es un computador de bajo costo, relativamente, muy sencillo si lo comparamos al poder de otras máquinas que existen, pero es un computador que cualquier persona que sea metidísima en la tecnología o no, tiene la misma reacción con esa máquina. Uno la ve así, bonita como es, todo, y uno le dan ganas es de jugar con ella. No tiene el gran poderío que algunos queremos que tengan nuestras máquinas, pero nos lleva a otra parte, que es experimentar de nuevo, como si estuviéramos empezando otra vez. Lo que señalas es válido, pero yo insisto un poco en la pregunta. Es que los fondos se están asignando. Es decir, estamos... Y se están asignando de la forma tradicional. Yo creo que ya hay un consenso, lo que señalas está bien. Pero el problema es... Medellín, pues, es un ejemplo, pero Secretaría de Educación de Bogotá, que es, por ejemplo, el gran manejador de fondos en Bogotá, tiene una actitud la misma. Es decir, es que le estamos dando a la gente cosas y no estamos poniendo a la gente a hacer las cosas como ya se muestra que se pueden. Yo creo que, en cierta medida, las decisiones políticas no están en manos de nosotros. O sea, pero creo que en la manera como trabajamos y podemos replicar lo que hacemos, por contagio, por semilla, por el boca a boca, por esto de encontrarnos hoy y compartir, por esto de mostrarle a un grupo cómo hacemos un blog, por esto de ir a enseñarle a otras comunidades, podemos generar eso. O sea, porque es que es imposible, es posible que hoy nos digan o nos ignoren un poco, pero yo creo que en el tiempo va a ser necesario que se tenga que reconocer eso. No se puede ser invisible todo el tiempo frente al hecho de que empiecen a surgir pequeñas, una semilla aquí, otra más allá, y que empiecen a haber movimientos, o sea, empiezan a verlos. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí en Bogotá y me encuentro que hay un movimiento de software libre sumamente fuerte, o sea, en la parte de lo que tiene que ver con desarrollos, el hecho de asistir ayer a la conferencia de MacDo, el presidente internacional de Linux. O sea, ¿esto qué nos implica? Que hay experiencias. ¿Cómo unimos esas experiencias? ¿Cómo hablamos del proyecto que se tiene en cada uno? O sea, ¿cada uno qué está haciendo? Yo creo que más bien podríamos pensar en cada uno de ustedes, de los que estamos aquí en esta silla reunidos, en esta aula, pensar cómo hacemos dentro de los proyectos que podemos proponer. Yo propongo las bibliotecas. Hoy estoy proponiendo las bibliotecas como espacios no solamente de encuentro, sino de trascenderle el servicio que se tiene, mejorarlo y empezar a generar contenidos locales útiles, empezar a utilizar los colegios como espacios que sean abiertos para que esas herramientas que hoy son las que tenemos puedan ser bien utilizadas. Pero la decisión de muchas veces de que esas herramientas sean las que realmente necesitamos o no, o sea, si optamos por un OLPC o por un ClassMed, o si optamos por cierto tipo de software libre o software de código cerrado, no están en nosotros, pero sería, yo creo que propongo es, hay que regar semillas. Yo creo que una parte importante que hay que tener en cuenta para todos los procesos, por ejemplo, en el campo de la biblioteca, las escuelas, las comunas, es primero la apropiación de las herramientas que nos den y de los espacios que nos den, ¿sí? Yo tengo que sentirme que soy dueño de este espacio, que este espacio es para mi beneficio y para el de mi comunidad. Y otra parte muy importante es cómo yo, ese pequeño conocimiento que tengo y que quiero de pronto incrementar un poco, cómo lo voy a compartir también con la gente que está arrancando. Porque la cuestión acá no es, bueno, las herramientas, aprendamos, mejoremos, nos dan todo, sino yo también cómo puedo ayudar a los que vienen más atrás, que de pronto no han tenido esas posibilidades, a jalonarlos y a meterlos en todo el proceso. ¿Cómo yo voy a, de lo que yo recibí, cómo lo voy a dar también, cómo lo voy a devolver? Porque esta cuestión no es esperar de que me den una capacitación en un centro, que me dejen ingresar a utilizar esta herramienta, y no, una vez yo tenga un manejo medianamente, ¿cómo puedo ayudar también para que otras personas se involucren también en todo ese proceso? ¿Sí? Eso es parte fundamental de todo esto que se debe hacer, y eso es lo que ha pasado en Medellín, de que se ha centralizado básicamente los procesos en el gobierno y en los administradores locales, pero no en la comunidad. Una de las cosas interesantes que uno encuentra cuando habla de lo local es que uno está incorporando a las estructuras sociales locales. Cuando usted habla, aparece la Casa de la Cultura, aparece la parroquia, aparece el cura, porque a lo local sí enseguida la gente entiende para qué es eso. Y entonces, en alguna forma, el problema que planteas, que sigue siendo un problema, no es tan grave, porque de alguna forma yo lo que le doy a la Casa de la Cultura es una opción de hacer algo que él siempre había querido hacer y no ha podido hacer porque era muy costoso. Es cómo difunde, cómo documenta. Lo digital le rebaja los costos a eso. Y cuando uno tiene que trabajar con una Casa de la Cultura y el tipo se da cuenta que tomar fotos se volvió algo que es casi gratuito, porque no hay que ir a que revelar el rollo, no hay que hacer copia, sino que simplemente lo saco para otro lado y me queda otra vez libre la memoria para fotografiar. Yo le arreglo un problema grave. Cuando él se da cuenta que voy y grabo y bajo una máquina, cuando él se da cuenta, ya no le cuesta. Cuando yo puedo recibir y le voy a publicar las 100 poesías que llegaron, no las califico, no me importa, porque es que en disco duro no me vale nada meter las 100. Pues mostraré las dos mejores, pero puedo cargar las 100. Yo empiezo a publicar. Y yo a una Casa de la Cultura, cuando yo les doy lo digital, les resuelvo su problema de difundir, de documentar, de crear memoria. Eso es importante. Yo creo que ahí estamos hablando de una parte muy importante, el desprendimiento de lo que uno tenga. Por ejemplo, de compartir esa parte de escritos, de poesía, de lo que abierto. Lo abierto, es el contenido abierto, exacto. Y el contenido abierto tiene la posibilidad de que puede evolucionar, mejorar. Cuando ustedes le dan un contenido cerrado, no, y usted no puede leer esto más, ni se lo puede prestar a ninguna otra persona para que lo lea, ni se le ocurra copiar un pedacito de esto. ¿Qué está pasando? Es que mira, aquí ya, rápido, la experiencia de esta gente que ya está haciendo las novelas a varias manos, que con el medio digital se vuelve lo normal. En el medio impreso, en el medio convencional manuscrito, eso es muy complicado. Mira, yo quiero mirar algo muy importante. No sé si ustedes conocen un movimiento que se llama Creative Commons, ¿sí?, que es un tipo de licenciamiento a nivel internacional, pero no es de software. Estamos hablando de contenidos, de parte cultural, de pintura, de fotografía, de música. Y tiene una cantidad de licenciamientos, donde yo puedo hacer una obra, por ejemplo, si yo soy músico, hago una obra musical y la pongo a disposición para que alguien coja esa obra y desde ahí parta a hacer algo más. O sea, que no toque empezar desde cero, sino que tengan unos puntos de partida. De que yo pueda coger una novela o un cuento y modificarlo, adaptarlo, por ejemplo, a mi localidad. De que esté permitido hacer eso, o sea, de que pueda evolucionar todo ese tipo de contenido. Es una parte muy importante que está dando el internet ahorita. Y hemos visto que artistas, inclusive, de talla internacional, famosos, les está yendo mejor, soltando sus contenidos, liberándolos. Porque, por ejemplo, los músicos, hay una agrupación musical demasiado conocida, no voy a mencionarla acá, liberó sus contenidos en MP3 y vendió más así por las donaciones que la gente quiso que le diera y por los conciertos que tuvieron, que si hubieran colocado eso en una discográfica, que al final y al cabo es la que más se queda con las regalías, ¿sí? Y esa agrupación de la que estás hablando llegó a tener 10 canciones en los 11 primeros puestos de la lista. O sea, el top 10 era solo esa agrupación. ¿Por qué? Porque liberó sus contenidos. El Creative Commons es una forma de compartir. Es como decía Carolina Botero, no es una forma de proteger, es una forma de liberar. El derecho tiende a proteger los contenidos. Y uno diría, el Creative sí, también protege. No, libera, suelta, ofrece, no regala, ofrece. Ofrece contenido, comparte. Una parte muy importante cuando decís ofrece y no regala. Es que acá estamos acostumbrados de que cuando hablamos, por ejemplo, de software libre, que en inglés es free software, toda la gente, no, software gratis, no, software libre. Pues puedes descargarlo, modificarlo, utilizarlo. que para una empresa tiene un costo determinado porque después va a tener que hacer una capacitación o implementarse lo que sea. Pero ahorita que estaba hablando de Creative Commons, precisamente eso, compartir contenidos, Creative Commons precisamente nace a partir del movimiento del software libre, ¿sí? De mirar esa filosofía de compartir el conocimiento a través del software libre, pero migrarlo a otras áreas, ¿sí? Culturales, artísticas, etcétera, científicas, porque los científicos también están empezando a liberar todo ese tipo de información. Aquí me están pidiendo que cuente un poco el proyecto que estamos trabajando en la Universidad Javeriana. El proyecto se llama Narratopedia. Es una plataforma montada sobre la plataforma blog de WordPress, que tiene un poco de filosofía wiki, porque los usuarios entran, se inscriben, es el único requisito, y publican. ¿Y publican qué? Contenidos creativos enfocados hacia la narrativa digital. No importa en qué formato, texto, fotografía, audio, video o animación. Y lo que habíamos propuesto, uno no sabe qué viene en la tecnología y lo que venga. Todo lo que entre como formato y sea narrativo va a tener una entrada al futuro. Entonces, una comunidad de este tipo, como la que estamos trabajando en la Javeriana, ¿para qué sirve? Para replicar el conocimiento no solo localmente en una única comunidad física, que cuando es así tiene unas aplicaciones sociales increíbles, pero cuando es una comunidad virtual lo replica a otras potencias también, porque suple otras necesidades, funciona bajo otras necesidades. Entonces, en este caso de la Campus Party hemos hablado mucho entre nosotros. He hablado con los de Convergentes, he hablado con los de Altair, y en todos nos hemos ido contando el proyecto. Con Altair hemos dicho, yo les he dicho, ¿por qué sus audioartes, sus trabajos de grabación, sus experimentos de topofonías que se sientan a grabar cómo suena el Parque Lleras, ¿por qué no lo suben en Narratopedia? Replíquenlo. Ustedes trabajan la Creative Commons. Narratopedia también funciona bajo dominio público. Entonces, lo que hacen es subir sus contenidos, replicar sus contenidos, compartir, y cualquier persona en el mundo va a poder saber cómo suena el Parque Lleras, o a través de Altair, o a través de Narratopedia. No importa tanto a través de quién, sino lo que se está oyendo, que se pueda ver, que se conozca. Entonces, y nunca el movimiento va a ser a una vía. El movimiento no va a ser que ellos nos pasan y nos pasan y nos pasan y nosotros, gracias. No, el movimiento también va a ser de acá para allá. Entonces, cuando uno da, recibe más. Bidireccional directamente, como pienso yo que tiene que ser el mundo digital, el mundo de los blogs. Algo bidireccional o multidireccional, porque es una conversación a fin de cuentas. Y son 5, 6, 10 voces, 15 voces mundiales hablando. Es como... De pronto los oyentes pensarán que cuando estamos hablando de compartir, de que yo te doy, vos me das, es algo muy novedoso, pero eso ha existido siempre desde los principios de la historia. ¿Cómo hemos aprendido nosotros? ¿Se imaginan donde Newton por allá, cuando descubrió la ley de la gravedad, hubiera dicho, no, es que esto no lo pueden utilizar, y si quieren utilizar la ley de la gravedad, tienen que pagarme por esto? No, es conocimiento que se fue transmitiendo de generación en generación. Así hemos ido aprendiendo. Yo creo que en la medida que lo que se conoce, que las experiencias exitosas tengan una difusión, que en la medida de lo que podamos compartir y ofrecer o recibir de los otros siga creciendo, creo que nos va a tocar preocuparnos menos por de quién son las cosas. O sea, las cosas son de la humanidad. O sea, las cosas son de la humanidad que las produce. Y la humanidad como humanidad está compartiendo esto que hoy pasa. Hace 2 días estaba hablando con Temul Leinonen, noruego, que vino a darnos una conferencia sobre el uso pedagógico de los microblogs, los blogs y los moblogs y todas esas posibilidades que hay. Pero la discusión por fuera de la conferencia fue hacia el software libre y la free culture, entonces la cultura libre, no gratis, libre. Entonces hablábamos que el copyright y los derechos de autor es algo nuevo, es algo que viene de la Edad Media para acá, incluso más contemporáneo, por decirlo, porque hablábamos de las comunidades tribales, el conocimiento no lo poseía una persona, había una persona que era como el elegido para transmitir esos conocimientos, pero era algo que lo convirtiera como en un repetidor, como en una onda, si piensan como en una antena que estira onda, en un emisor, exactamente. Pero él no era el poseedor del conocimiento, era el conocimiento colectivo. Toda la tribu pensaba igual y compartía sus conocimientos. Y ahora hablamos, en el mundo digital, hablamos otra vez de la tribu digital. Ya no hablamos de sitios aislados con conocimientos diferentes. No, somos otra vez una tribu y por eso el conocimiento vuelve a ser colectivo. Es como un movimiento circular al pasado, a recuperar eso que habíamos perdido con el derecho del autor, con la originalidad, con la figura del autor incluso. Porque sí, en las comunidades no existían autores, era un conocimiento que estaba a todos y simplemente uno o un par de elegidos lo transmitían. Me da una parte muy importante lo que ha logrado esta parte de compartir, de querer yo conocer qué está haciendo mi vecino o qué yo le puedo aportar y qué puedo coger de él para mí. Se han eliminado fronteras. Les voy a mostrar, por ejemplo, voy a decir un caso en Manaus, Brasil, una comunidad indígena que hace sus artesanías, quedan como a 3 días de camino de Manaus, y ellos tienen su página de comercio electrónico donde exportan a Europa todas sus artesanías. Sí, ellos negocian a través de internet, sacan sus mercancías a Manaus, de Manaus va hasta Sao Paulo y Sao Paulo va a Europa. Sí, mire cómo se eliminan fronteras. ¿Cómo una persona de Europa puede conocer una comunidad que está haciendo, que está empotrada en medio de la selva? ¿Sí? ¿Cómo las herramientas tecnológicas han eliminado esa frontera? ¿Sí? Donde yo ya para ir de acá a hablar con mi amigo en Estados Unidos, una empresa o un empresario o un profesor no tiene que desplazarse en un avión, vuelo de tantas horas, no, una videoconferencia, sencillo. Por Skype. Gratis por Skype. Y además gratis. Sí, sí, es que son cantidades de herramientas que nos están ofreciendo que... Es lo que yo te decía. El Skype, por ejemplo, uno piensa, puedo hablar con Skype con mi novia que está en Europa o con mi mamá que está en Asia, no importa. Pero también puedo pensar el Skype para hablar con mis compañeros de investigación en Alemania, que es un caso que literalmente nos sucede ahora en nuestro grupo de investigación. Tenemos un compañero que tuvo que viajar a Alemania a continuar sus estudios allá, y él no quiso abandonar el proyecto. ¿Qué hacemos aquí? No, Skype. Skype es la solución. Y mientras estamos hablando, yo me siento con un micrófono aquí, bajo mi boca, hablar a mi grupo de compañeros presentes, y él está allá, a miles de kilómetros de distancia, oyendo. Y si quiere aportar algo, lo dice y se oye en la sala. Es algo increíble que uno mismo se va inventando, y volvemos al tema de las aplicaciones. Pero yo quería preguntarle a Diego, ¿cómo hacen ellos como una comunidad para mostrar su conocimiento? O sea, ¿cuál es la apropiación que tienen de todas estas herramientas, de estas aplicaciones, de estas cuestiones un poco teóricas o técnicas de las que hemos hablado, del Creative Commons, de las aplicaciones? ¿Cómo se apropian ellos en una comunidad y cómo hacen para hablar con nosotros y para participar con nosotros? Pues el ejemplo más claro somos los muchachos y yo, unos amigos que nos gusta escribir, que nos gusta hacer literatura, y lo mejor de uno escribir es que lo lean a uno, así lo que uno sea bueno, sea malo, uno lo escribe porque le gusta que lo lean. Entonces cuando conocimos lo que era el blog, pues nos fascinó, una gran herramienta. Entonces lo que hemos aprendido, que hay muchas cosas que son muy técnicas, ha sido muy despacio, ha sido un aprendizaje muy, muy lento, y nunca dejando de escribir y no desanimándonos por ello, porque la posibilidad de que nos lean a nosotros, que vivimos en una montaña allá en Medellín, que nos lean en cualquier parte del mundo, es muy grande, y eso es lo que se valora de la red, de la internet. Yo tengo una pregunta, creo que para todos, y es que necesitamos, ¿qué creemos que se tiene que difundir en esta nueva tendencia digital de participación de cibercultura? de compartir? O sea, ¿qué es lo que hay? Porque uno escucha muchas cosas, o sea, muchas palabras que finalmente tienen tanto de ancho como de fondo, y hay que empezar a entenderlas. Yo últimamente ando creyendo en una, y es que creo que hay que difundir el espíritu hacker. O sea, el espíritu hacker entendido en un buen sentido, en el sentido de la investigación, en el sentido de los retos en los niños, en el sentido de aprender, de compartir. Y creo que es por ahí. O sea, creo que ese espíritu hay que difundirlo. ¿Qué creen ustedes? Como cuando uno era chiquitico y cogía el carro que le acaban de regalar y lo desbarataba, y llegaba mi mamá y me decía, ya se tiró el carro. Y no, yo solo quería ver qué había por dentro y tal vez me hacía un carro nuevo. Y le ponía como un añadido, que tecnológicamente se puede llamar un plugin. Le ponía un plugin a mi carrito porque le quité una tuerca y le puse otra, y ya. Yo quería decir que en Convergentes y en Hiperbar, pero sobre todo con Convergentes, hablando de las comunicaciones, yo que estoy tan lejos en Noruega, mantengo un continuo contacto con los muchachos, pero sobre todo pues con Gabriel, qué están haciendo, cómo van las cosas, a través del Skype. Entonces ahí la barrera geográfica se elimina bastante, porque nos podemos ver inclusive, y podemos conversar casi como en la vida real, porque obviamente chatear no es lo mismo que hablar, es una cosa más inmediata, más fluida, y ahí el lenguaje corporal también. Yo sé si él está cansado o no, si hace, él ya nota cuando yo me quiero ir a dormir. Como los horarios son tan distintos, a veces yo estoy a las 2 de la mañana, ya ha caído el sueño, y entonces eso es importante, es una cosa que no se nota en el chat, ¿no? Y son esas mediaciones que se dan, que se están dando, que son muy valiosas, ¿no? Poder unir fuerzas, gente que está, dijéramos, en posiciones tan diferentes, y poder conversar a través de la distancia y todo eso. Eso es muy valioso. Yo creo que una parte muy importante es lo que vos decías del espíritu hacker bien entendido, y entiéndase hacker como aquella persona que le interesa un tema determinado, porque un hacker no solamente es alguien informático, sino un hacker es un científico, un físico, un escritor, un poeta, ¿sí? Que está siempre esculcando qué crear, o qué mejorar, o qué de esto malo puedo ayudar para mejorar, ¿sí? Entonces ahí la cuestión es desprendernos de posesiones, de yo, no, es que lo mío, no, yo no se lo voy a enseñar a usted. No, yo que me gasté 6 meses buscando aprender esto y se lo voy a enseñar a usted sin hacer esfuerzo. No, es del desprendimiento de las posesiones, del conocimiento. Y me gustaría cerrar este comentario con una frase que nos gusta mucho a nosotros en la comunidad Software Libre, es el conocimiento humano le pertenece a la humanidad. Sí, no es mío, es de la humanidad simplemente. De la humanidad llegó para mí y de la humanidad tiene que volver. Mejorado, deformado, como sea, pero tiene que regresar. Ya la humanidad mirará, o la comunidad mirará qué hace con eso, si lo acepta o no. Yo quiero cerrar también mi participación con lo que yo creo que es el lema del dominio público. Estos contenidos los hago yo, pero se los devuelvo al dominio público. Es algo así de sencillo. Yo creo que finalmente quedan muchas preguntas, muchas ideas, una muy agradable conversación y un programa que finalmente iba a tener 30 minutos. ¿Y cuánto llevamos? Una hora, casi 54 minutos. Y creo que sí, hay que pensar en que hay mucha gente que uno empieza a descubrir que en todas las ciudades y en todos los ámbitos está trabajando. O sea, no estamos solos, sigo insistiendo en esa frase. No estamos solos, y lo que hay que empezar es a generar canales de diálogo que permitan, frente a los gobiernos locales y nacionales, la posibilidad de mediatizar las decisiones políticas, tratando de que sean más asertivas. O sea, no solamente el software propietario tiene posibilidades, o sea, no estamos diciendo que es malo, o sea, tiene cosas muy valiosas, pero también necesitamos que haya un diálogo que no sea excluyente ni de los unos ni de los otros, que finalmente lo que va a hacer es beneficiar a la sociedad, a los usuarios de las bibliotecas, a los ciudadanos que quieren participar, a quienes quieren investigar, a quienes quieren proponer, a quienes estamos pensando este cuento. Y yo me despido dando las gracias a todos ustedes, y no sé, quedan muchas preguntas. nos leemos, nos chateamos, nos logueamos. Y seguir creyendo en el poder que tienen las redes y cómo varios pueden hacer más que uno solo. Bueno, como lo dijimos ahorita, palabras más, palabras menos. Damos finalización a este programa. Muchas gracias por escucharnos y no, ya, todo. Chao.